Bueno, pues a todos y todas las que nos están escuchando, deciros que esto es la 107.5 FM, esto es Irola Irratia y esto es Personas. Y una vez más estamos con vosotros y con vosotras en vuestros hogares o en el coche o donde estéis, y vamos a continuar hablando de este gran pensador polaco como lo es Zygmunt Bauman, que nos dejó recientemente el pasado 9 de enero. Una pena para todos aquellos y aquellos y aquellas que bueno, que de alguna manera, ¿no?, están interesados en lo que ocurre en la sociedad, y pues Zygmunt Bauman tenía una gran lucidez para describir, anunciar y denunciar pues lo que está ocurriendo, ¿no?, en la sociedad contemporánea, como él decía. Pues sí, la verdad que perdón, tenía una edad de 91 años y bueno, todavía seguía escribiendo. Nos consta que ha dejado, no sé si ha acabado o ha terminado la última obra, no sabemos cómo quedó la cosa, si ha terminado o no ha terminado. Y tenía pues una lucidez a una edad que bueno, que era avanzada, la verdad. Y sí, era un personaje que fuera de los ámbitos académicos, pues bueno, no era muy fácil conocerle. Yo hablo particularmente, vamos, personalmente de mi experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que ha tenido repercusión por su obra y por su aporte, pero realmente, pues eso. Yo, por ejemplo, en la universidad, pues los profesores, cualquier profesor, o sea, siempre daban lecturas de Bauman, ¿no? Al ser un referente, para mí por lo menos. Recordamos a los y las que nos están escuchando que en el programa pasado hablamos sobre el concepto, ¿no?, que él utilizó o que lo hizo mundialmente famoso, como fue la modernidad líquida, ¿no? Hemos explicado más o menos por qué y cómo él utilizó este concepto. También hemos dicho, ¿no?, que bueno, que él también fue muy muy muy activo, ¿no?, en la sociedad. Era un activista social, criticaba o de alguna manera, ¿no?, nos exponía su preocupación por lo que él veía, ¿no?, con el tema de las redes sociales. A ver, él siempre fue una persona muy, retomando un poquito lo que comentábamos antes, muy, muy accesible, y que siempre estuvo dispuesto a recibir a cualquiera que le pudiera escuchar, a dar entrevistas y acudir allí donde se le solicitara. El único problema, entrecomilladamente, que tenía Bauman con respecto a lo que son los estándares de lo que ahora se considera información o de lo que se considera cultura, es que no daba ni respuestas fáciles ni respuestas rápidas, con lo cual... Aunque sí que es cierto, perdona Igor, sí, que él utilizaba, bueno, el que quiera, ¿no?, saber más sobre este gran pensador Zygmunt Bauman, puede encontrar, bueno, en las redes sociales. Hay infinidad de vídeos. De hecho, y se pueden encontrar con que utilizaba muchos conceptos a la hora de hablar, pero que eran fáciles de, ¿no?, de detectar, de descifrar, ¿no? O sea, a ver, él era un teórico, pero era un teórico que cualquiera que más o menos, ¿no?, él se expresaba muy fácil. Exacto. Para que todo el mundo lo entendiese. Lo que pasa es que sí que es cierto que se dispersaba bastante. O sea, lo que decía un poco Igor, una pregunta que se le pudiese hacer, pues la respuesta podía durar, pues no sé, unos cuantos minutos. Bueno, dispersaba bastante. De hecho, comprobar en cualquier vídeo por ahí que hay en YouTube, que vamos, que son bastante respuestas muy largas, ¿no? Entonces sí que dispersaba un poquito, pero bueno, de hecho estuvo en, bueno, ya para, pues por apuntillar un poquito y continuar el programa, estuvo en Burgos en una especie de coloquio, pues no hace, no hace mucho, no, hace un año o dos años, no fue hace mucho, ¿no? Y bueno, pues estuvo con un filósofo español, pues también que era profesor, y bueno, ahí pues debatiendo sobre diferentes cuestiones de actualidad y demás, ¿no? Y bueno, la verdad que sí que es cierto que igual sí que era accesible, y pues donde le llamaban, pues ahí va, ¿no? De hecho, él decía que él no se le entrevistaba, ¿no? Él se le escuchaba. Uh-huh. Pero no era el típico teórico, pensador, filósofo que tú le oías hablar y hasta y te daba esa sensación de que te aburría porque usaba conceptos tan, tan complejos que a veces era complicado, que es a veces complicado de entenderle. Pero Bauman era al contrario, te utilizaba conceptos, teorías, pero sabías de lo que estaba hablando. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, te diría de todo un poco. Es que como ha escrito tanto, pues bueno, hay a veces que igual era más complicado entenderle, pero yo creo que la mayoría de las veces escribía para todos y todas, ¿no? No había mucha complicación. Sí, cualquiera de los libros es fácil asimilar. De hecho, ha escrito más de 50 libros, ¿no? Sin contar los innumerables ensayos de los que ha escrito. Uh-huh. Y es curioso porque comenzó un poco tarde, ¿no? Él murió a los 91 años, como hemos dicho, y él empezó a escribir más o menos por la década de los 70. Y la década de los 70, tomando en cuenta que nació en el 25, 1925, ya tenía más de 50 años cuando empezó. Sí. Ah, es simplemente una curiosidad. Es bastante curioso, sí. Yo puedo rescatar un poco el programa anterior, ¿no? Hablando sobre el poder y tal, ¿no? Hay un tema, un concepto importante que a mí me parece interesante, vamos. Y él hablaba, rescatando alguna idea de un tal Crozier, y hablaba sobre la manipulación de la inseguridad, ¿no? Hablaba primero de grupos sociales fijos, introduciendo un poquito ahí el concepto de modernidad líquida, ¿no? De lo líquido, y otros grupos más flexibles, ¿no? Y él decía, ¿no? Que los grupos fijos son los que generan la incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque... Los grupos flexibles son los que son imprevisibles y generan la incertidumbre, ¿vale? Son los que se mueven pues socialmente sin saber muy bien lo que van a hacer, cómo se van a comportar, la conducta es diversa, dispersa. Y los grupos fijos son los que son grupos estructurados, donde esos grupos flexibles se han encargado de estructurar con una cierta normatividad y unas ciertas pautas de comportamiento y de obrar, ¿no? Entonces esos grupos fijos o esos grupos flexibles generan esa incertidumbre que provocan a su vez inseguridad, ¿no? Entonces él decía que esos grupos flexibles son los grupos de dominación, ¿no? Los que se mueven socialmente con esa flexibilidad son los que dominan a los que están estructurados. O sea, son grupos desestructurados, flexibles, versus grupos estructurados. No sé si me he explicado. Sí, cuando dice fijo y flexible es lo que Bauman quería traducir como sólido y líquido. Sí, más o menos. Sí, bueno, no va exactamente por ahí, pero sí, bueno, más o menos. Lo que quiero decir es que meter ese concepto de liquidez en ese tema, ¿no? Esto realmente era un estudio de este tal Crozier sobre grupos en el ámbito laboral, ¿no? Porque él veía como, la gente no se preocupaba por hacer su trabajo, por cómo comportarse con los demás, sino buscando esas cotas de poder o no estaban preocupados por otras historias, ¿no? Y bueno, y Bauman venía a decir pues bueno, esa dominación que existe, ¿no? Entre un grupo y otro, sin más. Se llama manipulación de la inseguridad. Sin más. Lo bueno que tenía Bauman era que no se ensimismaba en sus teorías, en sus conceptos, sino que él también pues veía lo que estaba ocurriendo alrededor y bueno, por eso él pues hablaba, ¿no? De la modernidad líquida, porque él detectaba y denunciaba todo esto. Pero era muy crítico o más que, bueno, sí, crítico. Yo ojalá no me equivoque, pero voy a utilizar la palabra crítico porque era bastante crítico con, para mi entender, con el tema de las redes sociales. Ya que él era activista, él fue activista social hasta la hora de su muerte. A ver, es que más que activista social fue una persona que siempre... antes hablamos de la lucidez, ahora también igual toca hablar un poquito de la honestidad que regió su comportamiento y su vida también. Entonces, siempre estuvo presente, estuvo muy cerca de todo lo que fueron los movimientos, o todo lo que han sido y están siendo los movimientos antiglobalización. Evidentemente, estos movimientos antiglobalización lo que venían a hacer... Él lo que venía a decir es que el problema con estos movimientos es que saben lo que, digamos, no les gustan, o saben reconocer lo que ahora mismo está mal dentro de la sociedad, entre otras cosas, pues la enorme brecha y la magnitud de la brecha que hay entre las capas, digamos, más de las élites de la sociedad y el resto de los seres humanos, famoso 1% que tiene los recursos, acumula los recursos y el poder, y el 99% que, bueno, pues que tratamos de vivir como normalmente podemos, pero que era crítico en el aspecto de que no tenían claro dónde ir, ¿no? Hablando de las metáforas que él utilizaba, es como si estos movimientos, al ocupar las plazas, al ocupar los espacios públicos, digamos, empezarían a hacer una cierta limpieza de esos solares o de esos espacios que hasta ahora contenían tanta basura, pero no hay, digamos, una idea clara de qué construir después, si es que se hubiera de construir algo, ¿no? Sí, digamos que esos grupos emergentes o que han emergido en estos tiempos estaban por la labor o abogaban por la deconstrucción, pero no había, metiendo de nuevo esa liquidez, no había pues unas ideas claras de qué construir después. Claro. Él hablaba, por ejemplo, y reconocía que posiblemente la falta de liderazgo, la falta de líderes de las que se... todo este tipo de movimientos, ¿no? Pues se enorgullece en cierta manera, y creo que en muchas ocasiones con razón, era lo que permitía que todo este espectro de movimientos, todo este espectro que se ha venido a llamar arcoíris por los diferentes colores que lo componen, pudiera, digamos, sobrevivir o pudiera pervivir durante un tiempo. Pero que a su vez esa misma ausencia de líderes hacía que faltara la posibilidad de que se concretaran esas posiciones en, por ejemplo, en un proyecto político. Has dicho algo clave. Digo clave porque la mayoría de las entrevistas que he escuchado sobre Bauman, él hablaba sobre el tema del liderazgo. Él decía que el cómo y el cuándo estaban más o menos claros, pero el quién, él no sé si le daba mucha importancia a sí, es que cómo aquí... lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, vale. Pero él, su preocupación era quién lo va a hacer. Sí, es que aquí el tema es que Bauman, a pesar de... Además, él reconocía en todo momento, en todas las entrevistas, ¿no?, que era un personaje o que era una persona que ideológicamente se situaba en la esfera de lo que conocemos como izquierda, ¿no? Que yo creo que ya tienen que empezar a conceptos que tenemos que reinterpretar nuevamente, ¿no? Sí. Pero lo que no era, lamentablemente, creo, a mi modo de ver, lo que no era anarquista. Entonces, sí que es verdad que retoma. Él sí reconoce que lo que no podemos utilizar es las viejas herramientas del pasado para volver a construir en el futuro, que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero sí que habla en todo momento de liderazgo, de tener una idea más o menos clara de lo que se tiene que hacer a posteriori. Y para ello, sin dar las soluciones, lo que sí puntualizaba era que, por ejemplo, el tema de los estados, cuando tenían el poder necesario y si hubiera unas personas que hubieran utilizado ese poder en beneficio de toda la sociedad, se podría haber, digamos, construido algo parecido a lo que se llamó el estado del bienestar, en mayor o menor medida. El problema es que, a ver, no el problema, no, pero sí que es verdad que Bauman no plantea soluciones más allá, en principio, de no devolver a un estado del bienestar, pero de concentrar, digamos, otra vez un cierto liderazgo y un cierto poder en las instituciones sociales para poder construir un mundo diferente al que nos está tocando vivir. Al no ser anarquista, valga la redundancia, lo que no tenía en cuenta era el hecho de construir desde, digamos, la falta de liderazgo o de jerarquías. Entonces, un mundo, digamos, que sin líderes, basados en un contrato mutuo, en un contrato social y responsable por parte de cada individuo. De todas formas, decir también que él él también ha escrito, bueno, sobre la globalización y demás, ¿no? Y él asegura, precisamente en este libro, en Daños Colaterales, que bueno, que el Estado social ha desaparecido, está muerto, y él dice, o él abogaba por construir un planeta social. Ese es el término que ha utilizado, ¿no? En un mundo tan globalizado no podemos pensar en términos de Estado, sino en términos globales, y que todo el mundo pues tenga la oportunidad de vivir en unas condiciones pues dignas, ¿no? Sí, pero lo que a mí, leyendo a Bauman, la sensación en la que me da es que al final sí que es que habla, y tú lo has comentado y él lo deja claro en todo momento, los antiguos estados que digamos que se gobernaban y se regían en unos territorios concretos no pueden afrontar los desafíos globales o los desafíos que, uh-huh. que suceden, como reiteramos además en el programa anterior, no sabemos muy bien dónde, en esos flujos, digamos, virtuales o en esos flujos que escapan a cualquier territorialización, pero da la sensación de que leyendo a Batman opta por una especie de sociedad de naciones, valga la redundancia, ¿no? O sea, es verdad que digamos que una sociedad global, una sociedad unida, pero en torno a unos liderazgos no ya locales ni territoriales, pero en torno a unos liderazgos, digamos, más globales, ¿no? Uh-huh. Y que se necesita, digamos, un gobierno, sea global, pero se necesita, digamos, un gobierno para poder construirlo, para poder llevar a cabo las situaciones. De ahí, no mi crítica hacia Bauman, pero sí mi comentario de que... Sí, claro, porque claro. Más o menos Bauman habla, en la mayoría de las ocasiones, es de él como que le da mucha importancia a un líder, ¿no? Pero a un líder que quiera, más o menos, encauzar, ¿no?, este desastre, ¿no?, por unas vías, ¿no?, correctas o rectas, según su pensamiento. No sé si correctas o rectas, pero sí que es verdad que un liderazgo social, de alguna manera, ¿no? Lo que él ha denunciado, y llevamos comentando además en durante muchísimo tiempo, es el tema de la individualización de la precariedad y de las soluciones, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, entre otras cosas, y empezar desde ya, es cada vez disminuir la brecha entre el 1% y el 99% restante de la población, hasta prácticamente igualarla o dejarla en cero. A partir de ahí, ¿qué hacer? Pues bueno, Bauman apostaba por un liderazgo, por un gobierno, digamos, global, y por un gobierno social. Otras personas igual optamos por soluciones un poquito igual, no sé si decir más radicales, que tampoco me gusta la palabra, que puede ser, pues por ejemplo, volviendo al anarquismo. De hecho, creo que esto no ha salido en el programa, él proviene de, bueno, influenciado, digamos, no sé si encasillarle en ninguna escuela, ¿no?, pero él viene influenciado por la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es una escuela pues tirando más al marxismo y demás, ¿no? Entonces, pues, cuando comentabas que él se escoraba un poquito más hacia la izquierda y demás, pues quizá, bueno, también, como ha dicho antes Miguel, pues bueno, militó en el Partido Comunista, entonces, pues bueno, pues de ahí todas esas influencias, ¿no? Hablaba Igor antes, ¿no?, de que Bauman decía que no había que utilizar, ¿no?, las mismas, más o menos lo que decía Igor, que no había que Bauman decía que no había que utilizar las mismas fórmulas que se han utilizado hasta ahora, ¿no?, para construir una nueva sociedad. Y quiero leer literalmente lo que él dijo en una entrevista con respecto a esto. Y él decía, ¿no? Yo suelo usar el concepto de interregno del filósofo italiano Antonio Gramsci. Sí. La antigua forma de hacer las cosas ya no funciona, pero aún no hemos encontrado la nueva forma de funcionar. Así que hay un vacío, que este es el interregno, ¿no?, el vacío, entre las reglas que ya no sirven y las que aún tenemos que imaginar. Que me pareció, cuando dijo eso, me quedé así como... Hostia. Sí, tenemos un mundo delante sin que hay que escribirlo, reescribirlo... O, pero estamos en ese vacío. Sí, estamos en ese vacío. Estamos en que es la, es que insisto, es la incertidumbre en el mundo líquido en el que vivimos, ¿no? Y es lo que yo percibo también. Bueno, humildemente es lo que también percibo yo, que estamos como en ese vacío, como que las fórmulas que hemos utilizado, bueno, que se han utilizado hasta el momento, ya son obsoletas, sirvieron en un momento. A ver, es que lo reitera por activa y por pasiva. O sea, los desafíos a día de hoy son absolutamente globales. No tiene ningún sentido utilizar las antiguas fórmulas de países territoriales, estados-nación, en los que acumulaban el poder y los recursos para, digamos, tratar de solucionar los desafíos a los que se enfrentaban. Luego, si no tenemos ahora mismo un poder establecido, habrá que, digamos, que luchar contra los desafíos de manera global y no local. De hecho, él enfatiza e insiste en el hecho de que no se pueden utilizar soluciones locales para los problemas globales. Y lo dice así, literalmente. Sí, y me ha gustado que hayas traído, porque al final, además, Antonio Gramsci es anarquista, entre otras cosas, con lo cual seguimos revalorizando a un comunista. Anarquista. Creo. Bueno, recordamos a todos y todas las que nos están escuchando que esto es 107.5 FM. Estamos hablando sobre un gran pensador europeo que nos ha dejado recientemente, cuando digo recientemente, 9 de enero, que es Zygmunt Bauman. Y humildemente, desde personas, desde este programa, pues queremos hacer, ¿no?, un pequeño homenaje. Hemos hablado sobre su biografía. Hemos hablado sobre la modernidad líquida o lo líquido, que es la metáfora con la cual se le ha conocido mundialmente. Un pensador que ha utilizado infinidad de conceptos muy fácil detectables, ¿no? De fácil apreciación, ¿no?, a aquellos y aquellas que más o menos pues tienen un interés, ¿no?, por lo que está ocurriendo en la sociedad actual. Hemos hablado también de su activismo social. Y bueno, queda, como lo hemos comentado antes también, lo de las redes sociales. Si queréis, Igor o Aitor, complementar algo de lo que he dicho antes de pasar al tema de las redes sociales, que ha sido muy crítico a mi manera de entender. No, yo... No me gusta utilizar esta palabra, pero ha sido... Bueno, más... Bueno, para mí es crítico, pero seguramente denuncia, ¿no?, lo que está viendo con respecto... No está en contra de las redes sociales como tal, sino de cómo más o menos la sociedad la está utilizando. No sé si queréis redondear o finiquitar algo de lo que he dicho para resumir, para pasar al tema de redes sociales. Sí, no, yo más que nada, sí, me gustaría decir un poquito rápidamente, porque no se nos acaba el tiempo como siempre, pues eso, que él llevó un poquito, sacó ese concepto de modernidad líquida a nivel macrosociológico, pero luego escribió muchísimo en torno a lo más micro quizá, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, escribió un libro que se titula Amor líquido, y ahí hablaba un poco de lo mismo, pero concretamente con el tema del amor, ¿no?, de las relaciones de pareja, de cómo esas relaciones de hoy en día, en esta época que nos está tocando vivir, claro, es que él insiste en todos los ámbitos de la vida, también como uno de los elementos centrales, aparte de la individualización, que eso también va a incidir en el tema de las relaciones de pareja, esa mercantilización de todo, absolutamente de cualquier cosa, ese poder del capitalismo de mercantilizarlo todo, ¿no? Entonces, él hablaba en torno al amor que bueno, pues que las relaciones, textualmente él las llamaba, relaciones de bolsillo, ¿no? De usar y tirar. Es decir, las relaciones son muy frágiles y realmente el individuo busca una satisfacción inmediata, y si realmente no le satisface, pues no le cuestan, no se rasga las vestiduras y puede cortar las relaciones pues de manera inmediata, ¿no? Entonces el tema del amor, pues bueno, esa solidez en esa etapa de la modernidad tardía, donde las relaciones pues están muchísimo más marcadas, incluso había unos roles, los roles de género estaban más, si cabe, hoy todavía tenemos esos roles pues funcionando quizá más sutilmente, pero ahí siguen, ¿no? Pero en esa modernidad tardía esos roles estaban muy marcados, las relaciones eran muy sólidas, cada uno sabía, bueno, pues la mujer tenía bueno, pues unas funciones reproductivas, digámoslo así, ¿no? Y de cuidados, y el hombre, pues bueno, pues otro tipo de funciones, salir a trabajar o ganar el sustento, ¿no? Y ahora, bueno, pues eso en la liquidez, en el mundo líquido ahora que vivimos, eso pues ha cambiado y se busca una sociedad la sociedad es bastante más individualista, con lo cual pues cada uno busca una satisfacción personal y eso pues infiere o provoca que esas relaciones pues sean bastante más, pues también más flexibles, ¿no? Luego con respecto a también escribió sobre el tema de... Tiene dos libros, uno se llama Mundo Consumo y otro de Vida de Consumo. Y el de Mundo Consumo realmente pues lo que viene a decir... bueno, es un libro que tiene seis capítulos. Cada capítulo es un ensayo. Yo cuando lo leí, pues realmente, claro, lo leí en primero para una asignatura de psicología, ¿no? Y dije, no estoy entendiendo nada, ¿no? Porque, claro, yo era novato en la carrera y era, a ver, qué me... El capítulo 1 no tiene nada que ver con el capítulo 3 o con el capítulo 2, ¿no? Pero realmente era que cada capítulo era un mini ensayo diferente, ¿no? Y hablaba, pues, de cosas diferentes. Entonces, pues bueno, insiste en la mercantilización de la sociedad, de una sociedad que se enfoca para conseguir esa felicidad que comentabais antes, ¿no? Pues en un consumo inmediato, que realmente cuando sé que lo único que busca esa sociedad de consumo es no satisfacer las necesidades del individuo, sino provocar necesidades constantemente, ¿no? Eso es lo que decía Bauman. Y luego, no sé si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, bueno, hablaba también sobre el asesinato categorial, que es un concepto muy interesante. Y comentaba que, bueno, lo enfocaba con el holocausto, ¿no? De cómo el genocidio judío, pues lo tilda de asesinato categorial. ¿Esto en qué consiste? Pues en que hay un grupo de personas que asignan una serie de categorías a otras personas y simplemente por pertenecer a una categoría distinta a la suya, pues bueno, pues son asesinados, sin más, no tienen ningún en el caso del contexto del holocausto, pues por no pertenecer a la raza aria, ya sean homosexuales, judíos, gitanos, etcétera, etcétera, pues ya tenías una categoría concreta y eras asesinado, independientemente de tus condiciones, daba igual, eso no tenía ninguna importancia para los grupos que están categorizando, ¿no?, a esas personas. De ahí a los avisos constantes que estaba ejerciendo sobre la nueva renacionalización de la ultraderecha europea y del nuevo concepto que estaba, de la nueva situación que estaba llegando. Bueno, esto ha sido todo por esta noche. Despedimos como todos los martes. Estas personas que esperamos que os haya gustado, ¿no?, este programa. Lo hemos traído con mucho cariño, con mucha humildad. Y nos veremos, ¿no?, nos escucharemos, entre comillas, dentro de unos 15 días. El tercer programa de este gran pensador europeo, como lo fue Zygmunt Bauman. Esto es Irola Irratia, 107.5 FM. Estos son 30 años de esta gran radio. Y nos escuchamos dentro de dos semanas, el tercer programa de Zygmunt Bauman. Buenas noches, Gabón. Eskerrik asko, agur.